Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Lionel Waterman cuenta la historia del herrero que, después de una juventud llena de excesos, decidió entregar su alma a Dios. Durante muchos años, trabajando ahincadamente, practicaba la caridad, pero a pesar de todas sus dedicaciones, nada parecía andar bien en su vida. Muy por el contrario, sus problemas y sus deudas se acumulaban día a día. Una hermosa tarde, un amigo que lo visitaba y que sintió compasión por su situación, le comentó: "Realmente es muy extraordinario que justamente después de haber decidido volverte un hombre lleno de fe en Dios, tu vida haya comenzado a empeorar. No deseo debilitar tu fe, pero a pesar de tus creencias en el mundo espiritual, nada ha mejorado". El herrero no respondió enseguida, porque ya había pensado en eso muchas veces, sin entender lo que acontecía con su vida. Sin embargo, como no deseaba dejar al amigo sin respuesta, comenzó a hablar y terminó por encontrar la explicación que buscaba. He aquí lo que dijo el herrero: "En este taller yo recibo el acero así, sin trabajar, y debo transformarlo en espadas. ¿Sabes cómo se hace esto? Primero caliento la chapa de acero a un calor infernal hasta que se pone al rojo vivo. Enseguida, sin ninguna piedad, tomo el martillo muy pesado y le aplico varios golpes hasta que la pieza adquiere la forma deseada. Luego la sumerjo en un molde de agua fría y el taller entero se llena con el ruido del vapor, porque la pieza estalla y grita a causa del violento cambio de temperatura. Tengo que repetir este proceso hasta obtener la espada perfecta. Una sola vez no es suficiente". El herrero hizo una larga pausa y siguió: "A veces el acero que llega a mis manos no logra soportar este tratamiento. El calor, los martillazos y el agua fría terminan por llenarlo de rajaduras. En ese momento me doy cuenta de que jamás he de transformarlo en una buena hoja de espada. Y entonces simplemente lo dejo en la montaña de hierro viejo que ves a la entrada de mi herrería". Hizo otra pausa más y el herrero terminó: "Sé que Dios me está colocando en el fuego de las aflicciones. Acepto los martillazos que la vida me da. Y a veces me siento tan frío e insensible como el agua que hace sufrir al acero. Pero la cosa que pienso es: Dios mío, no desistas hasta que yo consiga tomar la forma que vos esperás de mí. Inténtalo de la manera que te parezca mejor, por el tiempo que quieras, pero nunca me pongas en la montaña de hierro viejo de las almas". Podríamos, en base a esto que les relaté, hacer nuestra la oración que rezó una persona cuando decía: "En las pruebas podemos decirle a Dios: Padre, al llegar al final del día queremos darte gracias por todas tus bendiciones. Gracias por los dones de tu misericordia, por esos momentos luminosos en que sentimos la alegría de tu presencia, por todo lo bueno, lo noble, lo verdadero que acontece en nuestra vida, la amistad, la oración, el esfuerzo compartido, la esperanza. Gracias, Padre, muchas gracias. También te damos gracias por las dificultades que hemos vivido, los problemas y sufrimientos que nos ha tocado afrontar y padecer. Sabemos, Padre Todopoderoso, que ordenás todas las cosas para nuestro bien, porque cuanto sucede es permitido por vos. Por eso ponemos en vos nuestros ojos y confiamos en tu fidelidad. Padre, danos un corazón agradecido y que aprendamos a darte gracias incluso en los momentos de prueba, de tribulación, para que nuestra acción de gracias se convierta en un esplendoroso camino de bendición y seamos testigos del poder inmenso de tu amor en nuestras vidas. Amén. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.